Hola, hola, muy buenas tardes. Estás escuchando Radio Sata, estás escuchando Radio Vela. Y esto que va a comenzar ahora no es otra cosa que Cienfuegos, así que prendemos la mecha. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Cienfuegos la ciudad, que más me gusta a mí. Cienfuegos la ciudad, que más me gusta a mí. Cuando Cienfuegos llegue, y esa ciudad quise ver, ya que la hola, hola, hola. Muy buenas, estamos aquí en Radio Chata, 26 de abril, y hace hoy 2 años que se emitió por primera vez este programa, Cienfuegos. Un 37º programa, 37º Cienfuegos, en el que vamos a sacar un partido que no os imagináis a los 280 caracteres que permite Twitter. A raíz de una entrevista a Loquillo en el periódico de Cataluña que titulaban "Me importa un pepino que un rapero entre en la cárcel", pues claro, yo qué sé, la peña va y la peña reacciona. Así que uno va viendo tweets como el que voy a leer ahora. Un tweet de un tal Ranking Frankie. A ver, Loquillo, tonto del culo. Rock and roll actitud es Woody Guthrie matando fascistas con su guitarra. Es Johnny Cash tocando en la prisión de Folsom. Son los Stones escribiendo un tema para Angela Davis. Es Patti Smith suspendiendo un concierto en Madrid porque hay convocado una huelga general. Es Joe Strummer rasgando sus últimos acordes para los bomberos de Londres en huelga. Lo tuyo es necedad servil. Así que nada, hoy vamos a hablar de tal que eso, de rock and roll actitud. Vamos, vamos con ella. Luces y los focos lo mezclan con reclamos comerciales, lo repudian como un virus contagioso, pero vuelve a perderse por los bares. Lo manchan con rumores infundados, lo olvidan como un viejo en un asilo, le chupan sanguijuelas con descaro y vuelve a levantarse haciendo ruido. Pero no olvides, no traiciones lo que siempre te ha hecho vivir. No olvides, no traiciones lo que llevas muy dentro de ti, porque no muere jamás tu rock and roll actitud. No muere tu rock and roll actitud. No muere tu rock and roll actitud. Actitud. lo que siempre te ha hecho vivir. No olvides, no traiciones lo que llevas muy dentro de ti, porque no muere jamás tu rock and roll actitud. No muere tu rock and roll actitud. No muere tu rock and roll actitud. No muere tu rock and roll actitud. No muere tu rock and roll actitud. Yo rock and roll actitud. Y bueno, qué decir, gracias a ese tuit, a esa entrevista, pues más allá de hablar sobre si Loquillo es un capullo o no, vamos a poder hablar de lo que va este programa, de lo que nos mola aquí en Cienfuegos, de música, de historias, de política y rock. Me he enterado gracias a esta crítica a Loquillo, pues que otros capullos como son los Rolling Stones tenían una canción política. Eso yo no lo sabía y no me cuadra nada en ellos. Es una canción que además, en el momento en el que se hace, es una canción valiente, diría yo. Es una canción dedicada a Angela Davis, como comentan en el tuit. Es una canción que se titulaba Sweet Black Angel, es Dulce Ángel Negro. Es una balada country blues inspirada en la activista de derechos civiles Angela Davis, que en el momento en el que la canción se compone, en 1972, se estaba enfrentando a cargos de asesinato. Así que vamos a empezar con esto, un poquito de country blues, con un poquito de esa canción que sorprende. Los Rolling Stones, los Rollins, con su Sweet Black Angel, con su canción dedicada a Angela Davis. Oh, Sweet Black Angel, Dulce Ángel Negro, esa de esas pocas canciones políticas de los Rolling Stones. Ella es un dulce ángel negro, no una dulce esclava negra. 10 negritos sentados en el muro. Sus hermanos están cayendo. Cayendo uno por uno por asesinar a un juez. Esto es un fragmento de la letra así traducido. En concreto, el caso en el que estaba envuelta Angela Davis cuando le dedican los Rolling Stones esta canción, fue el caso de George Jackson y W.L. Nolan, dos afroamericanos que establecieron una sucursal del Partido de las Panteras Negras mientras estaban presos en la prisión Soledad, en California, allí en Estados Unidos. Nolan y otros dos prisioneros negros fueron después asesinados por uno de los carceleros, y estos carceleros asesinos fueron absueltos. Después, un guardia de la prisión de Soledad fue encontrado asesinado, y Jackson y otros dos prisioneros, John Clutchett y Flita Drungo, fueron acusados de su muerte como venganza por el asesinato de Nolan. Además, el hermano de George Jackson, Jonathan, de 17 años, irrumpió en la corte del condado Marin con una ametralladora y tomó como rehén al juez Harold Halley, pidiendo que su hermano George Jackson, y además John Clutchett y Flita Drungo, fueran liberados. O sea, como veis, un tema bastante chungo. Jonathan Jackson, este hermano, fue herido de bala y asesinado cuando se alejaba de la corte en automóvil. Unos meses después, en 1971, George Jackson fue ametrallado en el patio de la prisión, en San Quintín. Llevaba una pistola automática de 9 milímetros y los oficiales dijeron que trataba de fugarse. Y afirmaron que el arma, esa pistola automática de 9 milímetros, había sido introducida de contrabando en la prisión por Angela Davis. Entonces Angela se dio a la fuga, el FBI la nombró durante un tiempo como una de las criminales más buscadas de Estados Unidos y fue arrestada dos meses después, en 1971, en un motel neoyorquino. Ahí es un poco la época en la que los Stones le dedican la canción, este Sweet Black Angel. En el juicio, posteriormente, fue absuelta de todos los cargos. Y nada, vamos a seguir en prisiones estadounidenses, vamos a seguir con temas carcelarios, hablando de esta rock and roll actitud, ¿no? Ahora vamos otra vez con ritmo country del más grande. El único cast que conocí tocaba country se llamaba Johnny, que decía la canción de Arma X. Nos vamos a la prisión de Folsom en vivo, en directo, o hace unos añitos ya, hace 50 añitos. Nos vamos con Johnny Cash, ese Folsom Prison Blues. I hear the train a coming, it's rolling around the bend. And I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison and time keeps dragging on. But that train keeps a-rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. I bet there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. Freed me from this prison. If that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away. Johnny Cash, ese Folsom Prison Blues que tenía el amigo Johnny Cash con las prisiones. Grabó en 1968 en directo en la prisión de Folsom, en California, este disco que eso, fue su primer álbum en vivo y fue el número uno del ranking en las listas country, que aquí nos puede sonar un poco cachondeo, pero en Estados Unidos el country lo peta, lo revienta, y más aún en aquellos años en los que no había internet y tal, sino que lo que escuchaba era en la radio. Si querías escuchar algo concreto, te comprabas el disco o el EP, eso, lo petó. Actuó en directo en la prisión de Folsom, interpretó esta canción que acabamos de escuchar, entre otras tantas, el blues de la prisión de Folsom, claro. ¿Cómo no iba a estar? Es una canción que tenía bastantes años ya cuando la interpretó. Salía ya en su disco debut, el disco With His Hot and Blue Guitar, que era del año 1957. En esta blues cuenta la historia de un asesino que mató a un hombre en Reno por el simple hecho de disfrutar verlo morir, y que lejos del arrepentimiento, lo que más le tortura al protagonista de la canción no es el crimen que cometió, sino que del otro lado del muro de la cárcel hay gente rica viviendo impunemente mientras que él está preso. Claro, es una canción que entre la gente que estaba entre rejas, pues lo petó, ¿no? El hermano de Johnny, Tommy Cash, dijo en una entrevista que Johnny siempre se identificó con los desvalidos. Se identificaba con los prisioneros porque muchos de ellos han cumplido sentencia y se han rehabilitado en algunos casos, pero aún así eran mantenidos ahí el resto de sus vidas. Él sentía una gran empatía por esas personas. Así que nada, continuamos aquí en Radio Sátar, continuamos aquí en Cienfuegos, también en Radio Ela. Seguimos hablando de cárceles, seguimos hablando de torturas. Y era una canción que no conocía de nada y que en la famosa entrevista de la polémica de Loquillo, pues en su tono habitual este de en mis tiempos todo era auténtico, no tiene ni puta idea de la vida, cuenta que a él le censuraron en el año 1993. Mira, voy a leer literal de la entrevista. A mí me censuraron una canción en 1993, Los ojos vendados, que hablaba de las torturas en las cárceles y no gobernaba el PP. Antes habían censurado a Las Vulpes por cantar Me gusta ser una zorra de Fermín Muguruza y le quitaron el programa a Paloma Chamorro y al Gran Wyoming. El problema, insisto, es que este país no tiene memoria. ¿Han censurado a un rapero? Por favor, que a todos nos han censurado 20 veces. ¿Qué me quiere usted contar? Chicos, si te arriesgas, te expones a que te partan la cara. Esto ha sido así siempre. Este oficio se viene llorado de casa. No vamos a opinar mucho sobre esas declaraciones. Vamos a dejar que los músicos hablen sobre todo de la música. Yo no sabía que Loquillo tenía una canción sobre torturas que le habían censurado. Y a lo mejor tú tampoco, así que tenemos la oportunidad ahora de escuchar este tema, Los ojos vendados. Thank you. labios de la chica que amaba, sin poder besar los labios de la chica que amaba, sin poder besar los labios. Eran tres, eran tres. Él recuerda sus caras por la mañana al acostarse y al despertar. Loquillo y los trogloditas, los ojos vendados. Será un capullo, pero también ha tenido sus canciones más o menos políticas, ¿no? Hablábamos, es que todo este programa está viniendo, como decimos, de un tuit a raíz de unas declaraciones de Loquillo, hablando de rock and roll actitud, de bandas, de grupos que desde el mundo del rock se han mojado por los demás. Y en ese tuit se mencionaba que rock and roll actitud es que Patti Smith retrasara un concierto para que no coincidiera con la huelga general en España cuando iba a actuar en Madrid. Esta historia es muy reciente. Leemos en El País, en el año 2012, Patti Smith retrasará el 15 de noviembre su próximo concierto en Madrid, que estaba previsto para el día anterior, para evitar la coincidencia de fechas con la convocatoria de huelga general, según ha informado su discográfica. Y bueno, no sabemos si en ese concierto sonaría la canción que vamos a poner ahora, pero como aquí nos gustan tanto las versiones, me he sentido obligado a ponerla. Realmente de Patti Smith, así siendo consciente, solo conocía el mega hit, la de ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, pero no iba a poner esa, me parecía muy obvia. Quería poner otra cosa y he visto una versión. Pega mucho de lo que estamos hablando, pega también porque la mencionamos la semana pasada, cuando hablábamos de aquellos dos Doberman negros de Negu Gorriak. Pega porque es una de las canciones más versionadas de la historia del rock y pega mucho con eso de que no tenéis ni puta idea de la vida, los adolescentes, que oléis muy fuerte. Patti Smith haciendo versión de Nirvana. Smells Like Teen Spirit, claro. Fun to lose and to pretend she's overboard, myself assured. I know a dirty word. Hello. With the lights out, it's less dangerous. Stupid and contagious. makes me smile. I found it hard. It's hard to find. Oh, well, whatever. Never mind. Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello. The empty hand of innocence, transfusing street of the sorrows and children of the wood, hounded. Shredding all veils, unwinding all sheets of the dead world, droning, overturning tables, laden with silver sacrificial birds, beating goatskin drums, advancing with hands outstretched, and we keep filling them with mercury, nitrate, asbestos, baby bombs, blasting blue, scavengers picking through the ashes, children of the mills, children of the junkyards, sleepy, illiterate, fuzzy little rats, horned paint, sniffing, stoned out of their shaved heads, forgotten, foraging, mystical children, foul mouth, glassy-eyed, hallucinating. Smith también es rock and roll actitud, y si hace versiones de Nirvana así que le da otro rollito más todavía. Son las 7 menos cuarto de la tarde de este 26 de abril de 2018, dos añitos en antena llevamos Cienfuegos, tercer programa aquí en Pinto en Radio Chata, pero un programa que también podrás escuchar en el podcast en Radio Ela y en otras cuantas emisoras libres y comunitarias. Lo nuestro es intentar hablar de música. Rock and Roll Actitud es Woody Guthrie, qué mal lo pronuncio, Woody Guthrie, matando fascistas con su guitarra. Una figura interesantísima esta, la de Woody. Nació en 1912 en Oklahoma, en Estados Unidos, y fue uno de los grandes impulsores del folk estadounidense y además muy comprometido políticamente. Fue una influencia básica para gente conocidísima, generaciones posteriores o incluso a la vez gente como Bob Dylan, Joe Strummer, Bruce Springsteen, Pete Seeger, no sé, mogollón de gente. Le tocó emigrar dentro de los propios Estados Unidos para en aquellos años 30, 40 de Estados Unidos, pues comprobar las duras condiciones de los trabajadores, las grandes desigualdades sociales que existían en el país. Y ahí compuso su gran himno, una canción que es un absoluto símbolo para la gente progresista en Estados Unidos. Una canción sirve un poquito para entender algunas cosas de la gran democracia del mundo, como les gusta llamarse, de Estados Unidos, y entender cositas sobre su clase trabajadora, teniendo en cuenta eso, que es una canción del año 1940. Y no, como el programa estaba quedando algo coñazo o algo lento, estoy poniendo temazos, pero con poquita chicha, ponerme a hablar un tema de folk compuesto en 1940 tampoco era lo correspondiente, ¿no? Así que vamos a darle velocidad, vamos a darle cañita. Los míticos hardcoreanos Anti-Flag versionan el clásico básico en Estados Unidos junto a un guitarrista que da algo la chapa bajo el nombre de Night Watchman, que no es otro que Tom Morello de Rage Against the Machine, en un concierto en Nueva York contra la guerra. No sé contra qué guerra, porque hay muchas, porque Estados Unidos sabemos que está siempre en guerra, pero Hay gente maja, hay gente guapa, hay gente honrada dentro también de las fronteras del gran monstruo estadounidense. This Land Is Your Land. As I was walking that river highway, I saw above me that endless skyway. I saw below me a golden valley, where this land was made for you and me. One, two, three. This land is your land. This land is my land. From California down to New York, deserves to be answered by a rebel anthem. And I believe that if there is justice, then one day this song will be sung during the seventh inning stretch of every baseball game in this land. Now, when you first heard this song, it was probably in the third grade. And there are several lyrical couplets to this song that they did not teach you. They have been erased from history, but we are going to revive them tonight so you will understand the true depth and meaning of the song that Woody Guthrie sang to save your ass. Now, they didn't teach you those words in the third grade because they were afraid, if you heard the lyrical couplet that I'm going to drop, that one day you might find yourself in an anti-flag show thinking for yourself. Or perhaps that one day you might be scaling the fence at Coachella. Hard to say. But regardless, Woody Guthrie believed, like I believe, that history is not made by presidents or popes, and is not made by kings or queens or generals or CIA kingpins running dope. It is not made by billionaires. It is not made by bankers. Woody Guthrie knew that there is power in the land, there's power where you work, there's power where you go to school, and there's power in this room tonight. And Woody Guthrie knew the power of a song and the moment and of people coming together in solidarity. And he knew that through a song, on a night like this, you can see a glimpse of the world we'd like to one day see. And so I'd like to sing it for you. In the squares of the city, in the shadow of the steeple, leaf office, I see my people. And some are grumbling, and some are wondering, if this land's still made for you and me. One, two, three, this land is your land. This land is my land. From California to New York Island. From every corner to go see my mother. En directo, Anti-Flag, This Land Is Your Land, con Tom Morello, con ese nombre de Night Watchman, también con Big D. Y se suelta una buena chapa al colega, pero vamos, en la que viene a decir algo así, como que es una canción de guerra social, es una canción de lucha de clases, y que la tierra no es del presidente, no es de los billonarios, no es del papa, no es del rey, no es de la reina, es de la gente que la suda y que la trabaja. Canción original, This Land Is Your Land, esta tierra es tu tierra, de Woody Guthrie, y este tipo que con su rock and roll actitud era, aunque no hiciera rock and roll, aunque hiciera folk, era llevar en la guitarra, esta máquina mata fascistas. Rock and roll actitud también es Joe Strummer rasgando sus últimos acordes para los bomberos de Londres en huelga. También fue hace relativamente poco, es hace 16 años, ¿sabes? Porque uno ya va peinando canas. Leemos en El País, en el año 2002, cuando el mítico líder de los Clash falleció con tan solo 50 años. Strummer deja intacta la leyenda e integridad de The Clash por su negativa a regresar al estrado con sus viejos colegas. Si viste a The Clash en directo en 1977, eso es algo que siempre será tuyo. No voy a dejar que la experiencia se ensucie o degrade. Comentó tras la edición del álbum recopilatorio La historia de los Clash, volumen 1, en 1991. Los rumores de una reunificación volvieron a rebrotar el mes pasado, recordamos, en 2002, cuando Jones acompañó a Strummer y su última banda, Los Mezcaleros, durante un concierto en Londres en beneficio de los bomberos en huelga. Rock and roll actitud, ¿no? Y, bueno, pues ¿qué canción poner? Pues está claro, aquí el colega Joe no lo ha puesto bastante a huevo. Pero lo voy a tener que buscar, que creía que la tenía en la lista de reproducción, pero no. Pero vamos con ello. Pulso Joe Strummer, busco el álbum Streetcore que grabó con los Mezcaleros, y ahí encontramos una canción que se llama Burning Street, London is Burning. O sea, viene a ser algo así como calles ardiendo, Londres está ardiendo, pues eso, que vengan los bomberos en huelga a apagarlo. Joe Strummer y los Mezcaleros, porque esto es rock and roll actitud, esto es Cienfuegos. The distant blue sounds on a crowded street. The temperatures are rising. Soon you're gonna be run down those burning streets. Come on, a century that's hardly on its feet. And the late news breaks early. There's the sunrise from the west or from the east. And it takes every day to be surviving in the city. Charge the speed garage in the burn down Bethnal Green. Wicked illusioning like a reggae beat. Soon you're gonna be run down those burning streets. Come on, we're waiting for your flag to be unfurled. Joe Strummer, London is Burning, Burning Street. Joe Strummer con Mezcaleros, Cienfuegos, Radio Sata, Rock and Roll Actitud en este 28 de abril. Rock and Roll Actitud, estamos dando vueltas desde el principio. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de la Rock and Roll Actitud? A ver, pues realmente no es nada, ¿sabes? Este programa va de política y rock y por lo tanto es lo que me gusta a mí, es lo que quiero transmitir. Me gusta escuchar canciones que tengan contenido social, contenido político, pero tampoco es imprescindible que sea así. Y a veces hay muchas canciones políticas que son un pedazo de mierda y que las escuchas pues porque te gusta el mensaje, aunque se te haga duro de escuchar. Otras veces canciones que te encantan, aunque no digan nada y sean completamente vacías. Y no sé, y punto. Ni el rock necesita la política para ser rock. Ni la política necesita el rock para defender causas justas o injustas. Toda esta polémica con lo de Loquillo pues viene un poco pues, porque yo qué sé, la gente nos hacemos unas ideas, unos conceptos. Pues en el caso de Loquillo, como ha cantado temas políticos, ha hecho canciones como Mujeres en pie de guerra, Las barricadas, El año que mataron a Salvador, esas versiones de La estaca y La mala reputación, pues yo qué sé, son canciones que pues a la gente que tenemos una conciencia social, a la gente de izquierda nos mola. Nos mola escuchar, pero yo que sé, mucho me temo que muchos decenas de artistas que nos molan, que no han hecho guiños políticos, como abrieran la boca para hablar algo fuera del panfleto, les darían también puto asco. Y yo que sé, incluso los ejemplos que hemos estado escuchando de Rock and Roll Actitud, ¿qué pasa? Ahora la actitud rock and roll auténtica son los Rolling Stones, porque compusieron en 70 años de carrera, compusieron una canción Angela Davis. Ahora las lecciones las va a dar Joe Strummer, que se estuvo sintiendo culpable toda su vida del exitazo que habían alcanzado los Clash, pero eso le permitió vivir cómodamente, holgadamente la vida bohemia. No sé, ahora las lecciones de coherencia con lo que es música y política son complicadas. Pero bueno, es que tampoco está nadie para dar muchas lecciones. Somos ya mayorcitos para saber qué es lo que queremos, para saber qué es lo que escuchamos y para saber a quién llamamos para tocar en los conciertos políticos y los colectivos sociales, ¿no? Y bueno, retomamos un tema que viene a colación de absolutamente todo esto. Lo prometí la semana pasada. Vamos a hacer homenaje durante todos los programas que podamos al disco de Negu Gorriak, Borreruak Baditu Milaka Aurpegi. Se cumplen 25 años desde que se editó este disco, que marca un antes y un después en la carrera de una de las mejores bandas que parió el País Vasco. Una canción que tiene un mensaje muy muy claro y que además deja recaditos algunos de los que hemos mencionado hoy. Rock and Roller en Jukutria, la estafa del rock and roll. Y ahora es cuando le doy al botón que debo darle. Negu Gorriak, 25 años de este disco, Borreruak Baditu Milaka Aurpegi, Rock and Roller en Jukutria. Yeah. rock and rollar en Jocutria, que tiene un final súper abrupto porque en el disco va unida a otro tema, van prácticamente juntos. La estafa del rock and roll es que tiene sus cositas esta letra. El punk rock nació para dar una patada en el culo a la industria. Anarquía UK, number one en las listas de éxitos. Vamos a sacar dinero del caos. Me debo ir o quedarme. Para los Levis, No More Heroes era la mentira más grande. Y es que, oye, en muchas horas, ¿en qué se diferencian nuestros héroes del rock de gente como Rihanna? ¿Y por qué es necesariamente malo que la industria musical sea eso? Sea una industria, como puede ser una industria hacer muebles, fregar suelos, o yo que sé, transportar cosas, o traerme el ordenador con el que estoy haciendo esto. Al final uno tiene muchas y muchas dudas. ¿Y he nombrado a Rihanna? Pues vamos a poner una versioncita de ella, ¿no? All Time Low, versionando ese mega hit rompepistas de Rihanna, ese Umbrella. Bueno, nos gusta eso de poner versioncitas así que raras. Si tenéis alguna que penséis que pega con este programa, nos gusta mucho meter esto, ya sabéis, nos escribís latidodelibertad@nodo50.org o en Twitter nos buscas cienfuegoschata con ese mismo nombre. Estamos también en Facebook. En Facebook lo estamos petando un poquito más. En Twitter no levantamos el vuelo, hagamos lo que hagamos. Sin necesidad de rock and roll, ya mismito, este 1 de mayo va a cumplir 38 años el Ateneo Libertario de Villaverde. Se ubica pues, en el distrito madrileño de Villaverde, en un terreno que era y es patrimonio de la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, el sindicato anarquista, en un terreno en el que se ubicaba la cooperativa El Pan del Obrero, formada por trabajadores anarcosindicalistas y que tras el triunfo de los golpistas en la Guerra Civil fue robado. En 1960, tras destruir la fábrica que existía allí, en el solar que quedó se construyó el edificio que fue sede de los sindicatos verticales del franquismo y que después de su disolución pues dejaron vacío y en desuso. Fue el 1 de mayo de 1980, va a ser ahora 38 años, después de la manifestación del Día del Trabajo, cuando un grupo de sindicalistas lo recuperaron ocupándolo. Así que nada, con motivo de este aniversario organizan diversas actividades sin necesidad de rock and roll para difundirlo. Tienen, por ejemplo, una exposición sobre este famoso grupo colectivo de mujeres libres. Del 5 y 6 de mayo hay unas jornadas de feminismo y ocupación. El 10 y el 11 se hablará sobre la educación popular como movimiento social. Y el viernes 11 también hay teatro con el Teatreco. Tenéis más información sobre este aniversario en la página web de la CNT Comarcal Sur de aquí de Madrid. En los años 80, cuando se recupera el Ateneo para el anarcosindicalismo, los problemas en los barrios obreros eran muchísimos, muchísimos. Uno de ellos golpeó mucho a la peña a la que le gustaba quizá nuestros sonidos, pues porque se veía todo un poco como parte de lo mismo. El rock and roll, el ruido y de lo que hablamos, la droga. Y una de las más chungas, como nos cuentan aquí Caos Urbano con la colaboración de Ratzinger y Fermín Muguruza, no entró solita. Los mató el Estado. Caos Urbano. Tu idea Siberius sonaba Vale, sí, Fermín, vale. Pues ya lo dije, Fermín Muguruza, caos urbano desde Madrid, los mató el Estado. El puto daño que han hecho las drogas. Y sí, quizás las meterían, pero el Estado... Pero hay un nuevo gente que se tenía una gana de que las metieran que no podía con ella. Estamos viviendo estos días una maravillosa guerra de clanes mafiosos en el seno del Partido Popular de Madrid. Lógicamente nos alegramos mucho al ver caer a alguien que nos ha puteado tanto. Pero bueno, hoy que la cosa va de leer un tuit, de leer cosas que hemos visto por redes sociales y a partir de ahí hablar, pues he visto otra cosita que me ha molado con respecto a esto. Un post de un tal Jonathan F. Moriche en Facebook en el que decía: Cifuentes no debería quedar para la historia como aquella que hizo un máster trucho y mangó unas cremas de Leroski, sino como quien, con la sangre más fría que un témpano de hielo, ordenó aterrorizar, magullar o multar a tantísimas buenas personas en Madrid por reivindicar en las calles derechos, libertades y democracia. No demos por bueno el criterio del adversario sobre lo que es grave, ni permitamos que nos roben también la memoria. En general, no vayamos, como cantan Habeas Corpus, al antojo de las élites. La peor calaña de más nobles apellidos, la mejor cuna, los mejores cuidados, y la peor le se queja, más nunca nadie ha mamado. Carne de antojo y demás que todo es poco, solo había que llorar para poder mamarlo. Buenos modales, goles de pago, pero una educación que es una antología de asco. Paladar fino, de gustos caros, miel para boca de las más mejor de campo. Vida de cine, de mal teatro, no entiendo por qué a la urbanización le llamáis barrio. Buena familia, vida resuelta, tu estupidez es tanta como el nivel de tus rentas. Pero muchacho, pero muchacha, te piensas que eres algo y eres un montón de mierda. Desde la cuna y hasta la tumba, estamos presos del antojo de las élites, acomplejados y al antojo de las élites. Desde la cuna y hasta la tumba, vivimos presos y al antojo de las élites, subordinados y al antojo de las élites. Que mucho tienes, que poco vales, que presumes de qué universidad vienes. Tú no lo dices, pero está claro. Estudias para joderle la vida a los de abajo. Ese es tu sino, ya estaba escrito. Es tu naturaleza y en la nuestra hasta sufrirlo. De cuello blanco y currículum de pago, tus méritos son tantos como el dinero soltado. Tienes el don, tienes pose, tienes gancho, esa mirada que tienen los putos amos. No cabe duda de que has triunfado. Lo hiciste bien que tu madre te escupió por el coño. Todos tus pasos fueron bien dados. Es como don hacer donde la vida pinta en triunfo. ¿Qué te has pensado? ¿Qué te has creído? El dinero no lo es todo, sino mírate a ti mismo. A ti mismo. El dinero no lo es todo, sino mírate a ti mismo. Sino mírate a ti mismo. Sino mírate a ti mismo. Echo de menos a Habeas Corpus, echo de menos a Habeas Corpus. Necesito grupos que me digan estas cosas. Me quedo con este trocito de la canción. Que mucho tienes, que poco vales. Dime de qué te presumes, de qué universidad vienes. Tú no lo dices, pero está claro. Estudias para joderles la vida a los de abajo. Ese es tu sino, ya estaba escrito en tu naturaleza y en la nuestra está sufrirlo. De cuello blanco y currículum de pago, tus méritos son tantos como el dinero soltado. Y esta canción es de antes del famoso affair del máster de nuestra ya expresidenta. Y es que la verdad es que lo sabíamos todos, cada vez puedo menos, cada vez me saca más de los nervios los que se llenan la boca de la meritocracia y que están ahí porque lo merecen. Todos sabemos que están enchufadísimos y que tienen contactos y pasta, que no nos vengan de historias, no nos vengan de mierda y que no nos vengan tanto de listos. Vamos a seguir con más temas, un poquito de historia de varios sitios. Esta es curiosa. Ayer fue 25 de abril, un día de celebración y de reivindicación en el extremo este y en el extremo oeste de nuestra querida península ibérica. Vamos a empezar por el Océano Atlántico. Vamos a empezar por Portugal. El 25 de abril de 1974 tuvo lugar el levantamiento militar conocido como la Revolución de los Claveles. Este levantamiento provocó la caída de la dictadura salazarista que dominaba el país vecino, dominaba Portugal, desde ni más ni menos que el año 1926, 50 añazos ahí de dictadura. La canción, porque esto es un programa musical, no nos olvidemos, la canción Grandola Vila Morena, de Zeca Alfonso, prohibida por el régimen, era una de las señales que los militares demócratas sabían que sonaría en la radio cuando llegase el momento para ocupar algunos de los puntos estratégicos del país en este golpe que sirvió para retomar la democracia tras 50 años de dictadura. Y bueno, de las miles de versiones que se han hecho, una es de ayer mismo, de este 25 de abril del 2018. El grupo palentino, la familia Iscariote, presentó el videoclip como homenaje a nuestras hermanas y vecinas portuguesas, por la sencillez y amabilidad de sus gentes, por su revolución de los claveles que terminó de forma pacífica con casi 50 años de dictadura. Nos vamos a Portugal con esta versión de la canción portuguesa por excelencia, Grandola Vila Morena. Sabía idade, Yuri ser por compañera, grandola tu voluntad, grandola tu voluntad, jure tener por compañera a la sombra de una tina que ya no sabía su edad. Gostaria de dizer, de forma muito clara, que se o for, certamente contará com o apoio inequívoco da parte do CDS. Primeiro-Ministro, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. O Sr. Deputado Nuno Magalhães sublinhou os resultados das conclusões do último Conselho Europeu quanto ao quadro financeiro multianual. Nós... As pessoas não se podem manifestar, sobretudo nestas condições. Peço ao Sr. Primeiro-Ministro que aguarde um pouco para prosseguir. Obrigado, Sra. Presidente. A intervenção. As conclusões do Conselho Europeu interrompe-se aqui 2 minutos. Esto último que estamos poniendo es un vídeo que he visto de casualidad, no lo conocía, de cuando se estaban aprobando el rescate a Portugal por la Troika Europea en 2013. Estaba el primer ministro Passos Coelho explicando las medidas que iban a tomar, esos recortes inhumanos, y un grupo de activistas del grupo que se elige la Troika le interrumpieron cantando la canción. Te os juro y se me ponen los pelos de punta con esto, ¿sabes? Eso tiene el simbolismo que tiene la canción de Grandola Vila Morena, ya os digo que es impresionante. Es de un patriotismo positivo, digamos, dentro de las distintas visiones que puede tener el patriotismo, bla, bla, bla. Tampoco vamos a entrar mucho en ellos. 25 de abril, día muy simbólico, como ya hemos dicho, en Portugal, en el extremo oeste de nuestra querida península ibérica. Y en el extremo oeste también tiene su simbolismo. A las orillas del Mediterráneo, el 25 de abril se conmemora en el país valenciano la derrota en la batalla de Almansa de 1707, en la Guerra de Sucesión. El Reino de Valencia, que defendía los intereses de los Austrias, fue ocupado por las tropas borbónicas y entonces, pues en represalia, pues los fueros fueron abolidos, también junto con los fueros de Aragón, que también habían apoyado a los austrias en esta guerra, tras la publicación de los decretos de Nueva Planta. Unos decretos de aquellos polvos vienen estos lodos en algunas cosas que estamos viviendo actualmente. El 25 de abril, en conmemoración de esta batalla en la que pierde su independencia, de cierto modo, el Reino de Valencia, pues es el día de celebración del nacionalismo valenciano, y últimamente mucho de la izquierda nacionalista valenciana. Y es, no sabía yo que existía esta celebración, no sabía nada, si no hubiera sido por la música. Sabía que el 25 de abril se celebraba algo en Valencia gracias a una canción de un grupo como Brin Pass, que tienen una frase en su canción Viure que dice que llegan al 25 de abril con un nudo de sentimientos, como llegamos nosotros, Viure, porque no hay que hacer otra cosa que luchar, crear, construir por poder. Uy, construir por poder no. Luchar, crear, construir por poder popular. Obra en paz. Ahora que estoy triste, intente recordar per les carreteres de la meua soledat i entorn aquell olor de pólvora cremant entierros de les fogueres de les nits de Sant Joan, la festa als carrers, la pluja d'estels, el 25 d'abril amb un ús als sentiments, l'esperança als ulls, les banderes al vent i les ganes de viure de la meua gent. Paz, Viura. El próximo 19 de mayo se celebra el décimo aniversario de Radio Ela, la emisora libre autogestionada, con un concierto en el centro social ocupado La Atalaya, donde tocarán Ignotus, Ansia Viva y Anti-Idols. Radio Ela nació con la idea de ocupar las ondas, y realmente es un objetivo que la emisora no, en estos 10 años no ha logrado. Algo de emisión por el 100 FM sí que tuvo en su momento, sobre todo en los inicios cuando se emitía desde el Palacio Social Ocupado Malaya. Algún amago se hizo posteriormente, pero no, en 10 años habrá emitido por FM 2 meses, no sé, quizá un poquito más, 6, pero no se ha conseguido. Pero también ha ocupado otras cosas, ha ocupado espacios y ha participado en estos espacios liberados, como es esa Atalaya, donde es el concierto del décimo aniversario. Leíamos con respecto a esto en el fanzine publicado en 2013 con motivo del quinto aniversario de ELA, un fanzine llamado En las azoteas, esto: 5 desalojos hemos vivido en 5 años, 2 de centros sociales en los que teníamos montado el estudio, Malaya y Patio Maravillas, 1 de un local ocupado en el que teníamos parte del material de emisión y 2 de centros sociales en los que organizábamos actividades de la emisora, Casablanca y Raíces, uno de ellos encima justo el día en que hacíamos la primera actividad allí. Gafes. Bueno, pues esperemos que no sea así, que nuestros amigos de Radio ELA no sean gafes y que en la Atalaya, donde celebran el décimo aniversario, sigan durante muchos, muchos años dando cañita. Como caña que la van a meter en este décimo aniversario, Anti-Idols, no te rindas. Estoy a punto de saltar, no me preguntes qué hice mal y mis amigos. Yeah. The Idols, de su disco Sensación de Victoria. Recordamos, estarán actuando el próximo 19 de mayo en el décimo aniversario de Radio Ela en la Atalaya. Y nada, abrimos el programa diciendo que, a ver, loquillo, tonto del culo, rock and roll actitud es Woody Guthrie matando fascistas con su guitarra. Es Johnny Cash tocando en la prisión de Folsom. Son los Stones escribiendo un tema para Angela Davis. Es Patti Smith suspendiendo un concierto en Madrid porque hay convocado una huelga general. Es Joe Strummer rasgando sus últimos acordes para los bomberos en Londres en huelga. Lo tuyo es necedad servil. Y no, qué mierdas. Ni rock and roll actitud ni pollas en vinagre. Aquí somos de política y rock como los Aina. Somos de que el rock and roll tiene que seguir matando y jodiendo. Como decían los Curaya, el vomita odio creador, jodiendo al censurador. Destruir al que destruye es un acto creativo. Tomemos al asalto el cielo del espectáculo. La urgencia de destruir es una urgencia creativa. Curaya, Cebra, con eso nos despedimos. El rock and roll, recuerda, debe seguir matando y jodiendo. Esto es Cienfuegos, esto es Radio Sata, esto es Radio Ela. Esto ha sido el programa 37, hemos cumplido 2 años. ¡Nos vamos!